Territorios en disputa. Un recorrido sonoro por el despojo y la resistencia en México. Colectivo Hijas de la Tierra. Desde tiempos inmemorables, hemos vivido y reproducido nuestra existencia en este planeta, habitando lugares tan diversos como el desierto, las montañas o la selva. Territorios físicos y espirituales en los cuales reproducimos nuestra identidad colectiva. Durante muchos años, hemos cultivado la relación con otros seres vivos y la tierra de forma complementaria. Es decir, las mujeres y hombres como parte indisociable de la naturaleza, construyendo territorios de vida, entendiendo que nosotros somos la tierra y la tierra es parte de nosotras. Sin embargo, estos territorios de vida que hemos construido se han visto amenazados por un modelo antropocéntrico que se ha impuesto violentamente en todo el mundo. Un modelo que separa al ser humano de la naturaleza. En la actualidad, la idea de desarrollo y progreso es la justificación para la imposición de este modelo de muerte, el capitalismo, donde todo tiene precio y cada vez son menos los que tienen más y más los que tienen menos. Desde finales del siglo XX, se intensificaron los intentos de las corporaciones globales y empresas nacionales por apropiarse de los territorios campesinos y sus bienes naturales. Estas empresas, en alianza con los gobiernos locales, buscan agua para las presas hidroeléctricas y para abastecer los centros urbanos, suelos para las plantaciones agroindustriales, paisajes y playas para los desarrollos turísticos, concesiones para la extracción de minerales, petróleo y gas, viento para los aerogeneradores y patentes para la apropiación de germoplasma y biodiversidad. La reforma energética y sus leyes secundarias contradicen el derecho a la consulta y a la pluriculturalidad, al ignorar los impactos sociales y ambientales negativos de la explotación de recursos naturales para las comunidades indígenas. Además, este marco legal favorece el uso del suelo para proyectos energéticos sobre cualquier otro uso, por ejemplo, para la agricultura, vulnerando el derecho a la alimentación y el trabajo. En México, las regulaciones ambientales son laxas y están por debajo de los estándares internacionales. Esto se observa en los casos de desechos tóxicos o las regulaciones en torno al uso de agroquímicos. Además, tampoco existe capacidad para supervisar el cumplimiento de estas normas, lo que facilita que las empresas incumplan con las leyes y contaminen, con graves consecuencias en los ecosistemas y en la salud de las personas. El Estado mexicano ha otorgado un sinfín de permisos para realizar grandes proyectos, como la instalación de parques eólicos, el desarrollo de proyectos mineros, la explotación de bosques y construcción de presas hidroeléctricas, entre otros. La separación que promueve el capitalismo entre el ser humano y la naturaleza ha provocado un colapso ambiental y un proceso destructivo en contra de las comunidades que poseen y defienden otras formas de vida. El actual modelo de desarrollo ha tenido altos costos para las comunidades y los pueblos, lo que se ve reflejado en la violación de sus derechos fundamentales y en la generación y reactivación de conflictos, generando división, confrontación y deterioro del tejido social comunitario. A pesar de los esfuerzos del capital global, diversos pueblos y organizaciones campesinas e indígenas, agrupaciones ciudadanas y de pequeños propietarios, entre otros, han intentado frenar esta ola de saqueos y represión. Sin embargo, las empresas y gobiernos han utilizado todos sus recursos para criminalizar, desprestigiar y reprimir a quienes se oponen al modelo extractivista. El panorama no parece muy alentador. Las empresas extractivas, en complicidad con los gobiernos, avanzan a pasos agigantados sobre territorios de comunidades campesinas e indígenas. Sin embargo, existen pueblos, organizaciones, individuos y colectivos que resisten al embate del capitalismo, que buscan otra manera de habitar nuestros territorios. Es importante cuestionarnos y reflexionar nuestros hábitos y formas de consumo. El preguntarnos constantemente qué de lo que hacemos repercute directamente a la tierra podrá inventar las acciones que nos hagan replantear nuestro camino. Pensamos que tejiendo redes y organizándonos amorosa y respetuosamente, podemos reconstruir y salvaguardar nuestra tierra. Hijos de la Tierra, colectivo de medios libres.